E a belolaró, iraunaró, alocololo chum, iraunmo chum, tequele que lo me chum, iraunme chum, chum ole que yo tani. Abandonei eu, coroa.